Cántala conmigo, cántala. Allí en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada. Dicen que tú no me quieres, quiero saberlo de ti. Si tienes otros quereres, quiero escucharlo por ti. Dicen que en tu cara morena tiemblan otros besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Diles que mienten que nunca tendrás otro amor. Amigas, amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Mucho gusto en saludarles en nuestra cita semanal de la nostalgia. Y con muchísimo gusto, como lo hemos hecho en los anteriores 13 años, cuando se acerca la fecha de la celebración del natalicio del niño Jesús, es decir, la natividad, conocida por todos nosotros como la Navidad, hacemos un programa, pues, no especial, porque pocas cosas especiales y nuevas se pueden hacer en la televisión, pero sí un programa muy consciente. Y hoy que nuestro país celebra esta fecha junto con el mundo entero, yo quisiera invitarlos a que bajo el lema de una Navidad consciente nos reunamos para recordar con nuestros artistas y para celebrar y subrayar la importancia de una fecha que para todos significa un gran rayo de esperanza en una humanidad doliente en lo general. El criterio personal, si ustedes gustan, es no disvariar mucho y caernos y volcarnos en una alegría que en realidad a veces se ve deteriorada por los problemas cotidianos, por un mundo desquebrajado, por un mundo en crisis y bélico. Y sí, tener ese simbólico nacimiento para algunos, ese realista nacimiento de la venida de Jesús a la tierra, como un hecho que pueda en alguna manera ayudarnos a superar nuestros problemas, incentivar y acrecentar nuestro afecto hacia los demás, rectificar las malas conductas que generalmente tenemos a lo largo de todo un año de vorágine, de ajetreo, de ambiciones y de trabajos, que así nos lleva el mundo actual a tenerlo, y de que hagamos votos fervientes, pero más que fervientes y exteriores, interiores y del corazón, para mejorar nuestra manera de vivir y para rectificar y para que tengamos más afecto los unos a los otros. Muchas gracias y que todos de antemano tengan una Navidad feliz. Bien, nuestro programa en esta ocasión seguramente que será del agrado de ustedes, puesto que las características de nuestros artistas, a pesar de todo y sobre todo, son muy buenas, y perdón la falta de modestia. Está con nosotros Marisol. Un aplauso para Marisol. Muchas gracias, Marisol. Nuestra bella y joven voz de la nostalgia, Ángel. Un aplauso para Ángel. La gran señora de la canción con matices de trópico, Raquel Domenech. Gracias, Raquel, mucho gusto. La siempre extraordinaria voz y la presencia nuevamente en nuestro programa después de algunos meses que anduvo trabajando muy arduamente, Eric. Muchas gracias, Eric, bienvenido. Y para cerrar, pues, con broche de oro el elenco artístico, las siempre agradables, profesionales y dignas representantes de nuestra música de todos los tiempos, el mejor dueto de América, las hermanas Águila. Gracias, hermanas. Todos con el extraordinario marco musical del gran pianista y compositor chiapaneco, Reynolds Peña. Y sus músicos artistas. ¡Bravo! Gracias, mi querido Alfredo. Te toca a ti iniciar digna y propiamente nuestra emisión. Bueno, más de lo que dijiste, yo creo que es difícil de explicar, porque realmente el espíritu navideño debe de imperar, pero no el espíritu sofisticado ni exterior, sino el interno, que pueda identificarse con paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, que es un lema que escuchamos, leemos y a través de los años se ha gastado un poco, pero que debiera de tener mayor consistencia en nuestros espíritus, hermanarnos, perdonar a los que nos ofenden, ser un poquito más indulgentes, dar algo de lo nuestro para recibir, no siempre estar esperando que nos den e inconformes con lo que tenemos. Creo que debiéramos de amacizar, de solidificar aquel concepto hermoso de paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gracias, mi querido Alfredo. Vamos a recibir, pues, esa entrega musical tan bella de Marisol de Bermejo, que quiere interpretarnos. ¿Te gustaría, preciosa Marisol, comenzar con Preciosa, que es una hermosísima canción de Rafael Hernández, y que es muy bella, por cierto? Y aquí está en nuestra nueva voz de la nostalgia, Marisol. Adelante, Marisol. Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa, por eso la quiero tanto, por siempre la llamaré Preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Preciosa te llaman las olas del mar que te Preciosa por ser un encanto, por ser un bebé. Y tienes la noble hidalguía de la madre España. Y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cuentan tu historia. Mauro Hernández Riveros dice: tengo 12 años, dedíqueme una canción. Luego te dedico una muy especial. De Tampico, Tamaulipas, Rubén Rosas. Muchas gracias, señor Rosas. De Veracruz, Para las señoras María Luisa Esperanza Abigail Zuzunaga, de Veracruz, con muchísimo gusto, paisanas. La Torcasita, ¿cuándo? De veras, de la Torcasita, vamos a invitarla a ver si ya no tiene problemas. A ver si la dejan venir. Amalia Torres dice, de Cuernavaca, José Villarreal, Corona y la familia. Y aquí hay algunas otras llamadas. Señoras, ¿qué? Señor Hans, ¿se acuerda de la intervención que hizo muy bella de Adiós, Nicanor? Chalco, feliz Navidad y próspero para el mejor programa de la televisión. Muchas gracias. Ustedes son mis amigos, la familia Meneiro. Bueno, amigos del programa, porque siempre nos llaman. Eduardo Alexander, desde la semana pasada preguntaron. Sí, nos están preguntando. Señor Barrio, no tengo la. Me parece que murió. Me lo dijo. Sí. Yo también, Luis Caballero, sí. Lo había dicho, sí. Fue un cantante muy. Un cantante bueno, ¿eh? Una voz y un estilo muy especial. Familia Ramos Durán saluda a Marisol. Familia Jiménez recuerda el éxito de Erika Antigua. Familia Brown, muchas gracias. Familia Ramos. Familia Ruiz Canalizo, nuestros amigos. Elías Uribe, muchas gracias. Familia Manzanilla. Jorge Águila. Hermanas Águila, sus primos de Guanajuato, que si siempre van a ir en Navidad a Guanajuato. A lo mejor. En enero es posible. En enero, sí, pues ya. Bueno, no, pues sí, ahí nosotros sí hemos ido a muchos lugares de la República y si nos contratan en Guanajuato, con muchísimo. No, en serio que sí quiero aprovechar, y aquí hay muchos testigos de ello, del magnífico recibimiento que hemos tenido en muchas ciudades de la República, que contra viento y marea, porque algunas veces, inclusive en lugares abiertos, ha llovido, y muchas personas, como tres, se han quedado a pesar de la lluvia, y no, pero en realidad, en algunos teatros que se han llenado, algunos lugares abiertos, sí, muchos lugares, a todos, muchas gracias por el afecto que han demostrado, tanto al programa como a los artistas y un servidor. Gracias, y si ustedes nos hacen el honor, continuaremos visitándolos. Eric, si eres tan gentil, ¿con quién quieres iniciar tu actividad? Con una canción de Anton Sparsotec, se llama Dime que sí. La escuchamos con mucho gusto. Adelante, Eric. Me quieres, quiero saberlo de ti. Si tienes otros quereres, quiero escucharlo por ti. Dicen que en tu cara morena tiemblan otros besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Diles que mienten que nunca tendrás otro amor. Labios de nombre quedó como se nombra Dios. Dime que sí, que un pedazo de cielo tendré, y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. Diles que mienten que nunca tendrás otro amor. Deja que mis labios te nombren. Quedó como se nombra Dios. Dime que sí, que un pedazo de cielo tendré, Y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. Allá en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada, óyela otra vez. Hay días en los que no quiero ir a entrenar. Quiero quedarme a dormir. Hoy solo quiero despejarme. Pero el día que le falló a mi pasión, me siento incompleto. Hoy no quiero ir a entrenar, pero mi pasión es mucho más fuerte que eso. Mi pequeña pasión ya está moviendo la galaxia. Estamos en todas partes. Compartimos tus mejores momentos. Nos ves, nos escuchas. Te sorprendemos todos los días del año. Somos la red educativa y cultural que une a todo México. Descubre los medios públicos. Cóctel 212. De lunes a viernes a las 20 horas. Por TV Más. Entretenimiento, reportajes y mucha diversión. Cóctel 212. Síguenos en Facebook y Twitter. No lo olvides, Cóctel 212. www.cóctel212.tv. También somos TV Más. Que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Desde... Tuve la suerte de encontrar, y voy a decir esto que desde hace mucho deberíamos haber dicho, tuve la suerte de encontrar, y muchas gracias a Rogerio Azcárraga, ¿verdad? Rogerio. Tuvo la gentileza de enviarme unos discos de los Cuates Castilla. Entonces, para quienes ya peinan canas como nosotros, saben que los Cuates Castilla fueron artistas extraordinarios. Una institución. Que deben haber comenzado, por lo visto, en 1924, puesto que este disco es del 50 aniversario y está fechado en 1974. Ojalá se oigan algunos acordes de su música y de la gran aportación musical como compositores que han hecho. En todos los géneros. Murió uno de ellos, pero como son cuates, nunca sabe uno bien y siempre se ha confundido uno con ellos, ¿verdad? Yo sé que uno es Miguel. Hay varias anécdotas, inclusive. Entonces, mi querido cuate, pero yo siempre veo los cuates, a principios de 1985, tendré muchísimo gusto en invitar a Acapulco, donde vive el superviviente, y hacer un programa dedicado a sus hermosísimas canciones. Muy merecido. Usted, esta que oyen es Cuando Ya No Me Quieras, El Pastor, La Negrita Concepción, que es bellísima, que yo no recordaba. Cásate y Verás, Flor Silvestre, Mi Segundo Amor, Plegaria Guadalupana, que es muy bella, El Aeroplano, El Limpiabotas y muchas otras canciones. Así pues, muchas gracias al señor Rogelio Escarga y vamos a hacer ese programa muy bien merecido de esas canciones tan bellas de los Cuates Castilla. Y saludo. Grandes intérpretes. Y los saludo con muchísimo afecto. Compositores. ¿Sí? Sí, compositores, de luego. Aquí está con nosotros esa voz llena de encantos tropicales que es la de Raquel Domenech para ofrecernos con su estilo particularísimo Noches de Ronda. Adelante, Raquel. Noches de ronda que triste pasan, que triste cruzan por mi balcón. Noches de rondas como me hieren, como lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va? Dime si esta noche tú te vas ronda como a él se me fue. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién está? Dile que le quiero, dile, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, que vuelva, que vuelva ya, que las rondas no, no, no, no, no. A familia Alonso, muchas gracias. Señor Contreras y familia, canción de Joselito, ¿qué será la canción de Joselito? De Coatzacoalcos, Veracruz, no la tenemos puesta. Señor Valle, muchas gracias. Familia Velázquez Casanova, feliz Navidad a todos, igualmente para usted y los suyos. De Veracruz, igualmente la familia Chávez. Señor Chagoya, invitar a los Martínez Gil. Bueno, solo queda uno nada más y juró no cantar más. Gómez Palacios Durango, licenciado Aragón y, familia. María Luisa Trejo de Salgado, muchas gracias. Saludos para Eric de un televidente. Magdalena Banda Girón de La Venta, Tabasco. Familia Chávez, muchas gracias. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todo Canal 13, Gonzalo Herrera y familia. Gracias, Julia Camarillo te saluda. Alfredo Ruiz del Río y te desea feliz Navidad, lo cual deseamos también para ella. Me sorprendió muy gratamente cuando Ángel, una de nuestras voces juveniles, y bella ella. Nos trajo una canción muy, muy poética, muy romántica, muy llena de sentido, o sea, digno pues para la mujer. Se llama, ¿cómo se llama, señora ama de casa? No, dueña de casa. Debe ser una canción sudamericana, ¿verdad, Ángel? Sí. Es una canción sudamericana. Después nos platica, pero oigan la letra. Se tituló, como todas, en la escuela de la vida. Muy pronto se hizo señora, dueña de casa enseguida. Y sin más estudios previos, el cariño y la intuición, practica cien profesiones, oficios y devociones que solo rentan amor. Psicóloga, parvularia, confidente y enfermera, cocinera en la cocina y en el jardín jardinera, dietista, administradora, secretaria, costurera, telefonista, se adora, amante, amiga y señora, lo que la familia quiera. Su carnet de identidad describe de un modo escueto que ha consagrado su vida a las labores del sexo. Nadie dice que su afán es querer que cada día su casa sea un oasis lleno de paz y armonía. Psicóloga, parvularia, confidente y enfermera, cocinera en la cocina y en el jardín jardinera, dietista, administradora, secretaria, costurera, telefonista, se adora, amante, amiga y señora, lo que la familia quiera. Señora dueña de casa, ¿quién le paga el sacrificio? La sonrisa de su esposo o el tierno beso del hijo, esa paz grande que siente quien cumple con su deber o en su tierna complacencia haber nacido mujer. Bonita canción. ¿De dónde es Ángel Cires? Pues la verdad es sudamericana, nada más que yo compré el disco y en alguna ocasión se me desapareció, por no decir que me lo robaron. Y no he podido investigar el autor ni nada. Ojalá que alguien que supiera el autor y todo eso nos lo dijera, porque sí tengo muchas ganas de saber, porque la vamos a grabar. No es de Chabuca, pero es el estilo, sí. Muchas gracias y nos agrada mucho recibir este recado de Amparito Rosamena. Saludos, Amparito, eres muy gentil. De Delicias, Chihuahua, Rafael Rodríguez, Ledesma y familia. Muchas gracias, Rafael, muy gentiles amigos de Delicias, desde luego. Fernando González, de Tampico, Tamaulipas. Señor Calderón, ¿qué pasó con los hermanos Kenny? Me parece que, bueno, Herminio murió. Y Roberto está dando clases en la Universidad de Anáhuac. ¿Y don Roberto? Roberto, pero faltaba ingeniero, otro, ¿no? Ingeniero, no. ¿Alguien más acompañado? No, dos. Bueno, Roberto, desde luego, a quien saludo afectuosamente, le deseo a él y los suyos una felicísima Navidad, que fue mi primer patrón y que mucho me enseñó y a quien mucho le debo. Gracias, Roberto. Ofelia Mayodón y familia, de su prima Maite Colunga, para Marisol. Pérez Pacheco, muchas gracias. Dice, feliz Navidad, incluyendo a sus gentiles telefonistas. Dice, no te quieren perdonar, Antigua. Miguel Martínez. Tampico, Tamaulipas, Rondalla, Tamaulipeca, de Jesús López. Muchas gracias, compañeros. Familia Dávila Gómez, familia Carci, de Tezuitlán. Diana de la Madrid, mucho gusto, señorita Diana de la Madrid, que se mejore. Familia González Pinzón, familia Landín, familia Rivas, a Marisol. Fernando Estenós, ¿qué pasó, Estenós? Ya tienes que venir, estaba malito, pero ya creo que ya ahora sí ya va a quedar muy bien. Señora Huerta Pelayo, Sergio Montiel, para la señora Esperanza Flores de Oaxaca, de su hijo, feliz Navidad para todo el equipo, somos 35 integrantes de familia Gaitán Márquez, de la familia que están viendo nuestro programa y a quien agradezco. José López Díaz, ¿quién era Gaby Daltas? Yo, ella. Gaby Daltas, muy bien. Por un corto tiempo. Sí, familia Trujillo. Juana Arriaga e hijos de Tampico, los discos de Magdalena y de un servidor, Arturo Ramírez. Pues ahorita yo creo que ya me hablaron que sí, porque si se les hacía para un regalo de urgencia de Navidad, que queda muy bien regalarlo, creo que quedan como 20. nada más. Bueno, con los señores Suárez de Mercado de Discos. Pero, una vez, pero una ya vez. Muy poquitos, sí. Antes de que salga el otro, pues, para también variarle, está. ¿Verdad? Sí, ya se acabaron. Las hermanas Águila, que tantos momentos gratos han dado a México a través de su carrera artística, nos ofrecen ahora, para después cantar las canciones navideñas que ellas tienen preparadas, nos ofrecen primeramente Arráncame la Vida. Adelante, Reynolds. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso tiene el dolor, puede ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción que pedías te la voy a cantar, la llevaba en el alma y te la voy a dar. La llevaba escondida, la llevaba en el alma y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, puede ser de no verme ojos, me lo llevo yo. Gracias a la familia Islas, muy gentiles, Jorge que Arteaga, señorita Estela Larús, muchas gracias, felicidades a todo el Canal 13, familia Sánchez Garza, muy amable. ¿Por qué puso un nacimiento y no un árbol, Matilde Rioja de Fabril? Resulta muy lógico el pensar que el nacimiento mexicano es una tradición nacional muy arraigada a nuestras raíces, bueno, perdón por el pleonasmo, arraigada en nuestra manera de ser y en nuestra historia, en nuestra formación, sí, porque el nacimiento viniendo de España era una tradición cristiana. Es más nuestra que un árbol de Navidad, muy respetable la idea, pero que pertenece a otras geografías, a otra religión y a otro criterio histórico. Pienso que el nacimiento, además, ecológicamente es más hermoso poner un nacimiento que cortar un árbol, desde luego. Así es que siempre que podemos le hablamos a nuestros amigos de la exposición de floricultores y viveristas de Coyoacán, quienes de paso les digo que visiten la exposición de nacimiento de 1984. Está en los viveros de Coyoacán, ¿verdad, señores? Está en los viveros de Coyoacán la exposición de nacimientos, ¿no están por ahí? Sí, ahí están, y que año con año nos hacen el favor de presentarnos esto que forma parte de la tradición cristiana y tradición ya nacional de todo el mundo, la conmemoración del nacimiento de Cristo, haciendo pues con esos hermosísimos e ingenuos adornos, pues ese recuerdo tan apegado a nuestra tradición, que es el nacimiento del niño Jesús. Bueno, Marisol, ¿qué tienes preparado por ahí, si eres tan amable? Hay un popurrí de Núñez de Borbón. Empieza con una canción muy hermosa que se llama Consentida.

la donata. Óyela otra vez. ¿Cómo estamos moviendo a México? Logrando que millones de niñas y niños tengan la fuerza para alcanzar sus sueños. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, Liconsa llega a comunidades rurales alejadas y en 10 meses, 700,000 nuevos derechohabientes ya tienen acceso a leche fortificada. Mis hijos están creciendo bien fuertes con la leche Liconsa. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. No importa el lugar donde se encuentre. Desde la comodidad de su hogar u oficina puede accesar de una manera fácil y sencilla a nuestra página www.anunciosdiariodejalapa.com.mx. Contrate vía internet anuncios declasificados, desplegados y esquelas para ser publicadas en Diario de Jalapa. Ahorre tiempo, evite congestionamientos viales y problemas de estacionamiento. Somos una tradición que evoluciona. Amigos de TV Más, yo soy Damián Alcázar y bueno, una nueva temporada de Más Cultura aquí con ustedes. Síganos. Más Cultura, de lunes a viernes, 18:30 horas, nueva temporada. En Coatepec también somos TV Más. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Gracias, David Acevedo, dice, saludo de la casa de los muchachos en el exilio. El programa que teníamos de los muchachos, saludos jóvenes. Francisco Hernández, muchas gracias, señor Ortega Pacheco de Mérida, Yucatán. Señor Gutiérrez, a Vicente Garrido, siempre se me esconde Vicente, quién sabe dónde ande trabajando. Señora María Solís, señora Gómez Soto, Miriam Manteca Rabazo, de Veracruz, Veracruz, de Guadalajara, Gualberto Martínez Curiel, muchas gracias. Lo saluda su paisano. El señor Alfredo Rodríguez Brauer, a las hermanas Águila y a todos. Señora García Lara, igualmente para usted, Arturo Garza, Verónica García. Quien cantó Noche de Ronda es Raquel Domenech, que tiene por lo menos en México. ¿Cuántos años tienes en México, Raquel? 29 años en México, qué barbaridad. El 22 de diciembre. Ah, pues ahora cumples años de haber llegado. Señorita Guadalupe Ruiz, señora Olvera, gracias. Doctor García Luna, que siempre nos acompañe brindando felicidad. Órale, no, pues sí, ya dijimos en la mañana. Café mexicano. Ya los doctores, el doctor Walper, mis amigos del Instituto de la Nutrición, hicieron un llamado muy afectuoso a todo el mundo para que nos midamos, para que tomemos con medida. Medida no quiere decir así. Medida grande. Medida grande. Doctor, gracias, doctor García Luna. Gracias. Jesús García Luna, Ecano, muchas gracias. De Sabanillas, ¿sabes dónde queda Sabanillas? En Chiapas. Juan y Rodolfo Rodas. Bueno, Joaquín Torres y familia, muy amable, muchas gracias. También a los de Nostalgia, lo mejor del mundo, un abrazo apretado a todos, señora Marión. Gracias, Gloria Marión, es muy gentil, que tengas mucha salud y mucha tranquilidad en esta Navidad. Familia Rodríguez, señor Figueroa, gracias. Familia Muñoz Salas, amigos todos de Chihuahua. Eric, ¿qué has escogido para cantarnos, si eres tan amable? Otra canción de Alfonso Parzoteo se llama Déjame Llorar. Mucho gusto, con gusto, gracias. Thank you. Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar. Me haces falta y juré no decírtelo jamás. Yo quiero delincuente soy, porque no he de pagar las culpas de mi amor. Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de me acuerdo más de ti. Gracias, señor De Anda. Gracias, señora Salgado, muy amable. María Torres, gracias. Yolanda del Ángel, muy amable. Salomón García, gracias. Señora Valencia, señora Santa Cruz, señor García Ramírez, gracias. María Luisa Trejo, muy amable. Alicia Valadez, Irma y Guillermo Aragón, de Gómez Palacio, Durango. Familia Orancés, señora Fabre, muchas gracias. Lara Cervera, gracias. María Valencia, de Cuautla, Morelos. Hilario Sandoval González, muy gentil. De Tehuacán, familia Garzón. Alina Sánchez Romero, muy amable. Enrique Palau, Rodolfo Carrillo de Jalapa, gracias. Soy excampanero. Excampanero es un oficio muy bello. Claro. Bueno, si quiere que le haga un verso corto, le haré un verso. Si quiere que le haga un verso corto, le haré. Ese programa es anverso y no reverso, diré. Ay, bueno. Paisano, usted es de Yucatán. Y es de Jalapa, ¿no? No, no es de Jalapa. Jesús García Zuna y Cano. Muchas gracias, señor. Señor Flores Vega de Pénjamo, señores García Salas, Andrés Rodríguez, Javier Tapia, señora Figueroa, Y aquí está Oscar Pedrosa y señora, son ustedes muy amables, todos nos desean feliz Navidad. Deseo que les retornamos con todo cariño y todo afecto, esperando que se haga una realidad. Aquí está Raquel Domenech para ofrecernos Oración Caribe. Adelante, Raquel. Oración Caribe, que sabe implorar, salmo de los negros, oración del mar. ¿Algunas otras llamadas de recriminaciones? No, hombre, hoy estamos en época de paz. Feliz año para todos, a Saldaña, a Flores del Río, a Hermanas Águila, estoy un poquito enferma. Belina Landina, Belina, te saludamos con mucho afecto, igual que tu hermana, María Luisa. Saludo afectuoso para las hermanas Landín y especial para Belina que nos llama. Gracias. Pinedo Ortega, la familia, familia Vera, familia Galván Gallo de Guadalajara. Que tengan paz y tranquilidad, muchas gracias. Señor Álvarez del Castillo, gracias. Laura González, de Minatitlán, Arturo Padrón, de Tampico, Melba de Molina y José Luis Martínez Sánchez. Tenemos 30 años de casados, qué bonito. Y lo celebramos bien su programa, Familia Mendoza. Un aplauso para estos... A estos novios, ¿verdad? 30 años no es nada, dicen. No, ¿verdad? Qué barbaridad. Bien. Aquí está una canción de cuna que nos trae como sorpresa nuestra querida Ángel. Adelante, por favor, Ángel, con esta canción de cuna. Que no quiere dormir.